Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Como siempre decimos, una vueltita más de Paraguay Vive. Una vueltita de un espacio sin tiempo, de un punto de referencia, de un espacio geográfico. Y en un torbellino de noticias, de ideas, de preguntas, de intuiciones, presunciones. Como decimos, esto es Paraguay Vive, este es el capítulo número 67. Hoy es 31 de agosto del año 2016. Transmitimos desde Radio La Retaguardia. Estamos en el estudio Víctor Basterra. Para los que no lo conocen, una persona común que salió más allá de su propio interés y decidió hacer algo, algo que no solamente significara un riesgo alto, grave, pero ese riesgo fue asumido con la conciencia de que era una oportunidad. Esa oportunidad sirvió para poner rostros, historias, nombres, apellidos, circunstancias, desapariciones y hallazgos en la ESMA. Justamente estamos transmitiendo desde este estudio con la compañía de la compañía y la ausencia de Luciano Arruga. Y en Luciano Arruga tantos y tantos, millones de Lucianos Arrugas que en la patria grande viven condenados por nacer en los márgenes de lo que se llama la sociedad. Ese espacio sin tiempo, ese espacio sin ley, ese espacio gris, donde los derechos son conculcados. Y esto se repite no solamente en la Argentina, se repite en Paraguay, se repite en Brasil, se repite en Chile, se repite en toda la patria grande. Hay un sector que es el sector de los privilegios que no se retira, que a veces disminuye su influencia, pero lo hace para cobrar fuerza y volver. Y eso es lo que nos toca en la patria grande. Nos toca ver cómo el voto de 54 millones de brasileros, es tirado a la basura por 81 brasileros. El gobierno de los pocos sobre la voluntad de los muchos. Y tenemos un problema, quienes elegimos estar de este lado, del lado de los pobres, del lado de los vulnerables, del lado de los que reivindican la libertad y la dignidad de ser en un pie de igualdad con todos. Y decíamos que vemos este avance donde la democracia ya no le sirve a las minorías, el sistema democrático ya no le sirve a las minorías. Lo vimos con el golpe que le dieron a Fernando Lugo, un presidente legal y legítimo, desalojado por una masacre armada, programada, planeada por el sector de los privilegios. Esa masacre dejó 17 muertos, dejó campesinos inocentes condenados y dejó una mancha sobre cualquier organización campesina que pretenda reivindicar la tierra. La tierra no para ser latifundista. La tierra para ser aprovechada en el cultivo familiar, en el núcleo de la producción artesanal, humana, dimensión humana. Y acá en la Argentina tenemos un presidente que se va a dar la cara contra las paredes del poder real. Un presidente que se apresuró cuando sintió la calidez de la mano de Obama sobre su hombro a ser el primer soldado del imperio norteamericano y no se dio cuenta que ese imperio había variado sus intereses. Y lo primero que dijo fue que se iban a rever todos los contratos con China y después mandó a su vicepresidenta a juntarse con Taiwán, enemigo acérrimo de la República Popular de China. Y rápidamente hoy tiene que ir a pedir disculpas. Hoy, a pesar de sus socios en la Argentina, los pocos, los techín, los que viven de la patria financiera y de la patria estatal, de la obra pública, que se enriquecen a costa de los impuestos de todos nosotros, le exigieron al presidente Macri que no hiciera la apertura con China y que tirara atrás todos los contratos y todos los convenios firmados. Cuando llegue al G20 se va a encontrar con la mirada del halcón norteamericano, que va a estar midiendo milimétricamente cada uno de sus movimientos. No creo que Macri sea buen equilibrista. Bueno, como decíamos, Paraguay Vive, hoy es día miércoles. Vamos los días miércoles de 19 a 20, los jueves de 13 a 14, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y ahora, nunca más propicio y pertinente, vamos a escuchar el institucional nuevo sobre la masacre de Curuguaytí y tenemos que agregarle una nueva masacre, la de Arroyito. Organizaciones eclesiásticas y de toda índole, y también de organizaciones no gubernamentales que lógicamente son extrañas y ajenas al proceso, que no tuvieron ninguna conexión ni la inmediatez requerida por el Código Procesal Penal y creó un ambiente de desinformación dentro de toda la ciudadanía paraguaya. Pero que están organizados como si fuera una fuerza guerrillera y quieren ir, tiene 200 abogados comunistas ahí que andan detrás de ellos protegiendo sus derechos humanos. Delitos de derechos humanos, los que asalten propiedades privadas y la ocupen. En la comisión del hecho de un homicidio doloso en grado de tentativa acabada. Calificar la conducta de los acusados Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes en la comisión de los hechos punibles de asociación criminal previsto en el artículo 239, inciso primero, numerales 1 y 2 del Código Penal. Ese fue el momento de la vergüenza, como fue el momento de la vergüenza hoy cuando se destituyó en Brasil a la presidenta Dilma Rousseff. Ese fue el momento en que la secretaria del juzgado bajó la palanca de la guillotina para justiciar a inocentes, con condenas altísimas, por delitos improbables, incoherentes. Y como con eso alcanzó para voltear a un presidente, que fue Fernando Lugo, porque uno de los argumentos falaces para derrotarlo en un golpe parlamentario amañado y tramposo fue la masacre de Curuguaytí. Y ahora apareció una nueva masacre. Esto pasó el día sábado, la masacre de Arroyito. 8 soldados muertos, ninguno de ellos oficial. Todos pobres, todos de la misma zona cercana en el lugar en que fueron liquidados con 2 garrafazos. Esta es la militarización que viene y vamos a prestar atención a los testimonios que pudimos recoger respecto a esto. Y vamos con el reporte número 1, que nos cuenta cómo se robaron las armas. Volvemos con nuestro compañero Edilio Barrios en el norte del país. Adelante, Edilio. Sí, compañeros, hasta el momento no llegan todavía los cuerpos hasta el Hospital Regional de Concepción. Lo que nos informaban de que dos cuerpos de los fallecidos ya fueron inspeccionados en el Hospital Distrital de Horqueta. Los que fallecieron en el lugar, en el asentamiento núcleo 6, en esta emboscada que realizó aparentemente los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo, 6 siguen todavía en el lugar. Lo que también nos estaban informando es que es en forma preliminar todavía, porque hasta el momento la Fuerza Tarea Conjunta, el vocero que está en el lugar, todavía no da una versión oficial. Se habla de que los integrantes del EPP llevaron todas las armas que tenían estos militares. 8 militares fallecieron esta mañana en una emboscada donde los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo detonaron una bomba debajo de un vehículo táctico de la Fuerza de Tarea Conjunta, que lo estaban trasladando aparentemente hasta la estancia Hipotí, donde ellos tienen su base. Nos estaban diciendo, impresionante es la cantidad de los familiares que están llegando hasta la morgue de Concepción. Algunos familiares estaban hablando con nosotros y directamente culpa al Estado, al gobierno, sobre esto, lo que ocurrió nuevamente. Otra masacre para justificar nuevas masacres. Otra masacre para justificar el estronismo. Otra masacre del fantasmal ejército del pueblo paraguayo que no asume el hecho y cómo se tergiversan las realidades, porque a medida que van pasando las horas se van sabiendo más realidades. Una de ellas que no fue un bombazo, sino que fueron dos garrafazos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice? Consideran llamativo el momento del ataque contra las Fuerzas de Tarea Conjuntas. Algunos dirigentes sociales de Concepción les parece sospechoso que justo con sobradas razones se pide que se derogue la ley de militarización y se denuncie el espionaje telefónico a periodistas, se produzca este brutal ataque. Asquea que se use a inocentes, ya sean civiles, militares o guerrilleros, como elemento distractor, señaló un importante dirigente social. Otro aspecto que genera dudas es la zona donde se produjo el atentado y la rapidez con que se vinculó al EPP con el hecho. Lo que extraña es que suceda en Arroyito, siendo que las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta y el EPP se desplazaron hacia Río Verde y Santa Rosa. El dirigente sostuvo que generalmente estos hechos se le atribuyen al EPP para obviar la investigación. Cada vez más se sostiene la tesis de que el EPP lo mantienen ellos como excusa, opinó antes de anticipar una cacería de brujas en la zona tras el crimen. Casi nunca pagan los culpables, siempre lo hacen los inocentes, remarcó. Y vamos a ver qué decía uno de los familiares de uno de los militares muertos en este brutal atentado. Te habéis tenido desgracia, llegó a oreja, entero un moriajubo, llegó a cuaco desgracia, porque Cuba fuera la EPP, la gobierno la EPP, la Paraguay, de nada, y la pueblo paraguayo, y ya pui, güey, la viña, y que era inmiscuido la campesina no decoy armamento, no decoy ni bocadillo, no boca puse, y que oye, pota, la campesina de la campesina paraguayo de trabajador, inocente, oye, pujú, yo voy a campesino a huere, japea la gobierno de turno, ya, po, va, él y yo, pa' cobatir, ramatir, venía tu madre, oye, ahora la bandida que oíamos, es porque, espero, oye, oye, cuapa, indego, oye, po, oye, cuapa, indego, oye, inocente, y fue un bochán, ay, que es la EPP de guau, y ya, pu, jato de ahí, la pueblo de la y bandido, ja, sin embargo, la Ibate, igual la y bandido, ja. La dirigencia política no vale la pena, la diputada, la senador, completo bandidaje me mete de rojo, con un reclamo que oye, pacíficamente yo ya, nunca me apoyé ahí que invade la campesina, ja, solo me deja de escuela, oye, por la ira ya. Naipori oye po a otra gente, Naipori oye po a la gobierno, la oye po a gobierno, la EPP oñala para Paraguay. Eso decía Luis Mario Florentín, primo del subteniente de caballería Félix Fernández, uno de los asesinados. Despotricó duramente contra las autoridades, dijo que es obra del gobierno de turno, como de entre el bananal no van a agarrar a los bandidos. Todos se conocen, por eso es como hacen eso. Se van a matar a inocentes para culpar al EPP. Son unos mentirosos. Entre lágrimas, el familiar de uno de los militares fallecidos expresó que la desgracia que sucedió en el norte del país este sábado les pasará a todos los pobres porque el EPP está en el gobierno, no en el pueblo paraguayo, arremetió. Florentín aseveró que el campesino no tiene armamentos, es un trabajador inocente que siempre es utilizado. Todos dicen que los pobladores son bandidos y sin embargo la gente de arriba, la dirigencia política, no valen la pena los diputados, senadores, son un completo bandidaje. Eso decía entre lágrimas Luis Mario Florentín. Y los familiares de otro militar asesinado dicen: el gobierno es el EPP. Familiares de uno de los militares fallecidos descartó la posibilidad de que campesinos hayan propiciado el ataque contra los uniformados esta mañana en el norte del país debido a que ellos no portan armas. Aseguró que ahora el gobierno es el EPP y que los congresistas están en el bandidaje. Refirió: el gobierno es el EPP, el campesino no tiene armas, son trabajadores inocentes. El gobierno de turno es el que actúa y dice que se trata de un ataque del EPP. Que decía también, la dirigencia política no vale la pena. Y esto es una prueba más de que detrás de todo esto está el gobierno de Hugo Cartes. ¿Y cómo fue una de las respuestas más rápidas que tuvimos después de esta nueva masacre que pretende tapar o dejar en el olvido la masacre de Curuguatí? Pero seguramente, si algún día se sabe la verdad, la verdad verdadera, la realidad, nos vamos a encontrar que la misma mano, o las mismas manos, o los mismos intereses, están detrás de Curuguatí y detrás de esta masacre de Arroyito. Legisladores colorados apuntaron contra la oposición durante su pronunciamiento ante el nuevo atentado del EPP, que dejó como saldo 8 militares muertos. Defendieron la gestión de Horacio Cartes y la permanencia de las fuerzas de tarea conjuntas. Advertimos a sectores de la oposición que quieren que desaparezca la fuerza de tarea conjunta que ellos serán los responsables de que este tipo de hechos ocurra a lo largo y ancho del país, dijo el diputado Hugo Velázquez del Partido Colorado ANR. Realizó un llamado a toda la ciudadanía para emprender una cruzada para derrotar definitivamente a este grupo criminal y sus aliados políticos. Alentar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía a no claudicar en el cumplimiento de su deber. El legislador volvió a utilizar el episodio registrado en el norte para acusar a los partidos y sectores opositores al gobierno. Como parlamentarios le decimos a nuestros compañeros que creen que aboliendo o eliminando la ley estarían favoreciendo la convivencia pacífica. Que esto sea una advertencia para quienes retirar, para los que quieren retirar las fuerzas de tarea conjunta, que como mostramos en los programas anteriores, en realidad es una fuerza de ocupación en Paraguay, y lo único que hace son desmanes contra los campesinos y los vulnerables. Y respecto a esto vamos a escuchar en el reporte número 3, tengo yo, a la senadora Massi, que denuncia cómo esto va a ser utilizado como excusa para criminalizar y reprimir las protestas sociales. Nuestra familia, nadie va a tratar de terrorista, ni de apoyo a terrorismo, nadie, absolutamente nadie, y menos aún de Vargas, que es el responsable de todas estas muertes. Él es el responsable y el presidente de la República. Así que yo creo que le pediría a los dos que bajen tres cambios por ahí. Porque acá nos están enfrentando a cualquiera. ¿Te das cuenta cómo es el tema? ¿Por qué te crees que la gente en Concepción, en San Pedro, donde hay también abusos de la fuerza de tarea conjunta, denunciada por gente de la iglesia y documentada? Ellos han entrado, se han equivocado, han allanado aquí, allá, por culpa de unos jefazos y de unos fiscales. La gente ni siquiera puede protestar. Porque apenas dice, acá hay un error, ustedes están haciendo algo, se les acusa de EPP. Imagínate lo que están haciendo con nosotros. Nosotros, porque criticamos, esto nos están acusando a nosotros de terroristas. Así le tienen a toda la población de Concepción y de San Pedro. Y por eso la gente le tiene miedo al EPP y le tiene miedo también a las fuerzas de tarea conjunta. Porque tienen miedo de ser acusados de terroristas. Yo no le tengo miedo. A mí no me van a hacer nada, a Rafael tampoco, pero a una persona ya en el fondo que de repente ocurrió algo que no tiene nada que ver y que está demostrado, no tiene nada que ver con el... Los tipos le denuncian y hasta se van presos. Realmente es un despropósito a estas alturas del campeonato que salgan con este tema. Así mismo, le agradezco, senadora, muy amable por atendernos. Gracias, hasta luego. Gracias, senadora, decirle más. Vamos a analizar después todo lo que dijo. Bueno, antes de seguir, porque después de esta, de la senadora, vamos a tener a la senadora Gusinski, que es la madre de Cecilia Cubas, esa chica que fue asesinada de una manera brutal. Y bueno, esta mujer que también es senadora y paradójicamente la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado del Paraguay, es la que propone bombardear la zona por más que haya víctimas colaterales. Pero antes de seguir, teníamos pendiente una llamada con el compañero Agripino Silva, que nos dice lo siguiente. Él me había advertido que estaba saliendo de apuro para el interior de Paraguay para una reunión con la gente de IALA, que es una gente que hace el Instituto de Cultivo Campesino en el interior del Paraguay. Entonces me dice: Ángel, discúlpame, pero la gente de IALA está muy apurada para irnos a Misiones y Pilar. O sea que ya salieron, y me dice, bueno, que quedamos para la próxima semana. Así que bueno, pero es así, allá la vida es así, y no es como acá, que salís y tomás, levantás, sacás la mano y viene un taxi, ¿no? Allá moverse es difícil, las rutas son un desastre, no son rutas, son calles de tierra, con barro, con huellones, no es fácil. Pero bueno, ahí se va el compañero a seguir militando, que les quiero aclarar, Agripino Silva es compañero coherente y probado, o sea, con él compartimos parte de nuestro secuestro en la época estronista en investigaciones, y después de eso siempre nos vamos cruzando en el camino de esta vida militando, ¿no? Así que bueno, la semana próxima lo vamos a tener, va a ser muy importante. Y como decíamos y habíamos anunciado, vamos a escuchar qué dice, un pedacito de lo que dice la senadora Gusinski respecto a este tema de la nueva masacre de Arroyito. Estamos ahora con otra senadora, la senadora Mirta Gusinski. Buen día, senadora. Reflexiona con respecto a esto que acontecía ayer. Bueno, ahora he escuchado también lo que estaba diciendo su colega senadora con respecto a toda esta situación. Bueno, lastimosamente tuve que escuchar todas las expresiones de la senadora realmente, ¿verdad? Lo que ellos no quieren reconocer es que al EPP se le dio la oportunidad de crecer. Fue creciendo desde la época en que nosotros tuvimos y fuimos víctimas, ya lo anticipábamos, que si no los eliminábamos, ¿verdad?, con mucha seriedad y con mucha decisión, aún a sabiendas de que eso nos iba a costar a lo mejor ser acusados por todas las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, porque se corre ese riesgo. Yo siempre fui acusada de fascista porque a veces digo que tendrían que ser bombardeados. Pues ellos hicieron eso con nuestros héroes, con nuestros militares. Justamente todos los sectores políticos tenemos que reunirnos y empezar a idear acciones que nos lleven realmente a aniquilar al PPP. No voy a decir erradicar, voy a decir con nombre y apellido, eliminar al PPP. De la manera... ¿Está muy dolida, senadora? Estoy muy dolida, sinceramente. A mí me tocó vivir esto. Es muy fácil opinar cuando uno no toque vivir. Yo más que nadie me puedo poner en el lugar de esa familia, sinceramente. Yo creo que más que nadie. Y otros que fuimos y otros que todavía, que también murieron en manos del EPP, que tuvieron un familiar en manos del EPP. Por eso yo tengo otro sentimiento y otra manera de dirigirme al EPP. ¿Y usted? La aniquilación. Sí. Señora. ¿Qué pretendemos con este ejercicio? Pretendemos traer las distintas caras y pretendemos que desde Buenos Aires, Argentina, con la esperanza de que seamos escuchados en otros lugares también lejanos, reflexionemos, pensemos. Hay una realidad que nos agobia, hay una realidad que nos supera, hay una realidad planificada, tecnológica y aplicada milimétricamente, que es la destrucción del concepto patria grande, que es la destrucción del concepto movilidad social ascendente. que es la destrucción del mundo donde todos estamos alimentados. Seamos conscientes aquí en Argentina que desde que llegó este gobierno, y analizalo, si vivís de un sueldo, estás comiendo peor. Así de simple, estás comiendo peor. Hoy tu banquete es un plato de fideos con manteca. Hoy el rebusque es un poco de hueso con carne. Y eso es inalterable, eso no es ideológico. Eso es real, estamos comiendo peor. Este es el mundo que está en juego. Esta es la política que está siendo aplicada de manera brutal y eficiente. Y no nos olvidemos que el presidente de la Nación de la República Argentina es el virrey, es el príncipe nominado por los grupos poderosos para destruir la patria grande. Y a eso vienen. Y vamos a seguir en el Senado de la Nación del Paraguay para que tengamos un aspecto completo. ¿Qué dice el senador Saguier respecto a este tema? Senador Miguel Landón Saguier, por decir buen día. Buen día para la audiencia. Bueno, senador, un poco una reflexión de todo esto que está ocurriendo, que sigue ocurriendo, bárbaro, esto que ocurrió ayer. Políticamente se está incurriendo ahora como un mecanismo de defensa, se escucha a la gente del oficialismo queriendo echar culpa a los partidos políticos de izquierda, lo cual es absolutamente irresponsable. De jefes militares, usted sabe que en este momento la principal figura de las fuerzas militares está bastante desprestigiado por esa serie de acusaciones en las que él aparece como presunto responsable de hechos de corrupción y que utilizan los implementos justamente para combatir al EPP para resolver su problema personal dentro de las Fuerzas Armadas. No tiene ningún liderazgo, así que en esas condiciones no sé qué moral pueden tener sus subordinados. Primero que tiene que cambiar el comandante de las Fuerzas Militares, seguido del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, porque según nadie ese color, el hombre este cobra un plus por estar en operaciones de riesgo. Sin embargo, él está en Asunción. Y lo mismo en el caso del ministro del Interior. Dice que es un acto de cobardía, sería un acto de cobardía si renunciara. Es un acto de humildad, de reconocer de que fracasaron y se van a su casa. También estarán viendo todo este sistema ahí de corrupción y de privilegio que reina en las Fuerzas Armadas, ese espíritu de camarilla, de adulones que están detrás de un jefe totalmente incapaz. ¿De juicio político al presidente? Yo he escuchado algunas cosas así, ¿verdad? Pero veremos cómo se manejan estos días. Vemos cómo el caldo va sumando ingredientes. Vemos cómo el sistema democrático liberal ya no le sirve a las clases poderosas y cómo éstas arremeten utilizando justamente los intercisos de la legalidad, pero no de la legitimidad. No nos olvidemos, compañeros de la patria grande, hoy derrocaron por un golpe parlamentario sin causa legal a una presidenta de la nación en Brasil con 54 millones de votos. 54 millones de votos. 81 personas dieron vuelta a la voluntad de la mayoría del pueblo brasilero. Y vamos a ir arribando despacito a un hecho muy promisorio, muy interesante, que pasó en Paraguay, al cual nos vamos a referir, y creo que en el programa seguramente, después que de Patria Sonada, de Jorge Soler, del compañero, a quien le mandamos un gran abrazo, y un abrazo solidario en este triunfo, también al doctor Rogelio Goiburú, ahora vamos a entender por qué. Vamos a escuchar qué dice Leo Rubín. Leo Rubín es uno de los de los dueños, digamos, de Radio Ñanduti. Radio Ñanduti se ha diversificado, era una radio de ultraderecha, fascista directamente, podríamos decir, y ahora la verdad que ha incorporado con los hijos de Humberto Rubín una mirada muy, muy, muy buena, muy interesante, y la verdad que la información que proveen es de primera línea. Vamos a escuchar qué dice respecto a la masacre de Arroyito, Leo Rubín. Que cuando se está por tratar el tema de la FTC esta semana en audiencias públicas, el supuesto grupo que es buscado por el FTC se le ocurre hacer un atentado matando a 8 personas. ¿En qué cabeza? Si justamente es mucho más fácil que se trate el tema, que hable la iglesia, que hable la política, que hablen los periodistas, que hablen las organizaciones sociales, que hablen los que viven en la zona y digan: la verdad es que FTC es una cagada, que se vaya nomás. Eso es lo lógico. ¿Para qué miércoles vas a poner una bomba que te va a ahorcar y crucificar? ¿En qué cabeza entra? Hasta el día de hoy, y está anotado el fiscal de la causa, no hay una reivindicación del EPP tampoco. Todos creemos que es el EPP, y es lo más probable que sea una mezcolanza entre EPP, narcotraficantes y política. Una irresponsabilidad total de parte del ministro del Interior acusarle al PDP o de Javier Zacarías Irún o de Pedro Aliana acusarle al Frente Guazú. Un trabajo de operación sucia que se está haciendo y que hemos recibido por WhatsApp de una especie de dossier que nace del entorno de Francisco José de Vargas y que me dijeron hoy, me dijo un periodista de nuestra emisora, que parece que le están entregando a las embajadas paraguayas. En ese supuesto dossier, que estoy seguro que uno de mis hijos lo puede hacer mucho mejor, aparecen recortes de diarios. Esto es como la prueba que presentó Tuma contra Lugo. Aparecen recortes de diarios. ¿Y saben quiénes están en las fotos de este dossier? Fernando Lugo, Paco Valedesma, escuchen, Efraín Alegre, Camilo Suárez, Rafael Filisola, hasta Mario Ferreiro. Todas las personas que por ahí o le pueden hacer sombra a Cartes o a este gobierno aparecen en un supuesto dossier de un brazo político. Nos están tomando de pelotudos a todos nosotros. Quien tiene un brazo político puesto es el Partido Colorado, que tiene narcotraficantes dentro del poder legislativo. Porque si vos recibís la plata de un narco y te financiás con un narcotraficante abiertamente, también sos cómplice del narcotráfico, ¿o no? En el Parlamento hay abogados de narco, diputados que son o fueron abogados de los narcos. El Partido Colorado tiene representantes del narcotráfico en las gobernaciones, en los concejales, en las intendencias, en el poder legislativo, es decir, diputados y senadores. El Partido Colorado tiene representantes narcos en la fiscalía y en los jueces y en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿De qué brazo político me está hablando Javier Zacarías Irún o Pedro Aliana? Por favor, déjense de joder con ese discurso estronista trasnochado. En la Cámara del Senado, hoy, un senador pidió por la vuelta de Stroessner. Carlos Núñez dijo que lastimosamente Stroessner ya no está sobre este... Como para que entendamos de qué se trata esto de una estrategia global para destruir la patria grande. Lo que está contando Leo Rubín, que no lo dice escondido bajo la alfombra, lo dice en la radio, en una radio, de una de las radios de mayor audiencia, si no la de mayor audiencia del Paraguay, Radio Ñandutí, y les canta en la cara la verdad de la milanesa. Volvieron los estronistas. En Brasil volvieron los dictadores. En el Senado de la Nación, en Brasil, vivaron al coronel Brillante Ustra, el único genocida que consiguió ser condenado por todas las víctimas de la dictadura de desapariciones y torturas en Brasil. El único militar fue vivado en el Senado del Brasil. Pedían la remoción, la destitución y la cárcel para la presidenta Dilma Rousseff por ser comunista, no delincuente. Lo estamos viendo ahora en Paraguay, literalmente, lo estamos viendo en la Argentina, donde hay un proceso de destrucción de las posibilidades electorales de los que le pueden hacer sombra a este proceso macrista, destructor de todos. A eso nos enfrentamos. Ahora, ¿nos vamos a enfrentar a eso anclados en el año 1950? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos fuera de foco, estamos fuera de tiempo. Ellos están aggiornados. Nosotros estamos anclados en el cómodo confort del pasado, donde el único enemigo es el imperialismo yanqui. No el dirigente que no hace bien su trabajo y consigue consolidar bases populares que sostengan los procesos de cambio. Porque hay egoísmo, porque hay vanidad, porque hay intereses, porque hay crápulas vestidos de progres. Y vamos a ir arribando a un hecho muy, muy auspicioso que sucedió en Paraguay, que es la identificación fehaciente de dos de los restos hallados en fosas comunes donde fueron escondidos por los criminales de la dictadura, uno de ellos Miguel Ángel Soler. Y acá encontramos un escrito de Ricardo Canese, compañero del Paraguay, bien recontra conocido. Dice: honor a Miguel Ángel Soler y a todos los 400 desaparecidos que conocí. Nos encontramos en 1975 en una calle sobre calle última, entonces de tierra. Compartimos durante horas criterios de una lucha que entendíamos debía ser la concientización, organización y movilización pacífica para recuperar las libertades públicas y avanzar hacia una justicia social. A las pocas semanas, él fue detenido, salvajemente torturado y asesinado a sangre fría por orden de Alfredo Stroessner. En mi caso tuve más suerte. Junto con otros compañeros del movimiento independiente fuimos perseguidos 2 años después. Muchos fueron presos, a mí no me encontró la policía política. Tuve que ir al exilio por 2 años. Nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado. Luchemos siempre por las libertades públicas y la justicia social, como en vida luchó Miguel Ángel Soler. Y a propósito de esto, en el programa que sigue, en Patria Soñada, vamos a tener, vamos a seguir atentamente, la palabra de Jorge Soler, compañero nuestro, quien dirige este espacio radial, Patria Soñada, y comparte este espacio cálido y de sentimiento que es La Retaguardia. Va a estar acompañado del doctor Rogelio Buiburú, también hijo de desaparecidos, que es uno de los tenaces buscadores, o el único tenaz buscador de restos en todo Paraguay, que con esto consiguió un éxito monumental. Y bueno, y en estudios, ellos desde Paraguay van a estar acompañados por la agencia EFE, Agencia de Noticias de España, y aquí en estudios estará la hija de Jorge Soler, Rocío Soler. Así que bueno, poniéndonos en tema, vamos a escuchar el tema musical ¿Dónde están?, obra genial de Alberto Rodas. La verdad, es uno de los temas que mejor describe el tema de esta búsqueda permanente. ¿Dónde están? Panfletos, ¿Dónde están? Exigen los recuerdos. ¿Dónde están? ¿Cuál grillos del camino? ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandartes? ¿Dónde están de aquí, de todas partes? ¿Dónde están señales del sendero? ¿Dónde están aquellos compañeros? Son estrellas porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Están aquí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas porque en la noche hacen latir. Estar, reclaman las palomas. ¿Dónde estar? Exigen las auroras. ¿Dónde estar? Con sus pechos erguidos. ¿Dónde estar? Los desaparecidos. Son estrellas porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Están aquí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas porque en la noche hacen latir. Miguel Ángel Soler, secretario general del Partido Comunista Paraguayo. O sea, no fue torturado, asesinado y desaparecido por su color de pelo, por las revistas que leía o por la música que escuchaba. Vaya un homenaje a los compañeros del Partido Comunista Paraguayo que mantienen hoy día en alto las banderas. Esas mismas banderas de Miguel Ángel Soler, de Ananías, Maidana, de Casabianca, de Carmen Soler y de tantos otros. El rol del Partido Comunista Paraguayo en la sociedad y como sostén de lucha es distinto como son distintas cada una de las expresiones que toma el comunismo de acuerdo al lugar donde se desarrolla. En este caso, en la época de la dictadura y hasta el día de hoy, como estamos viendo desde el Senado de la Nación, se estigmatiza, se persigue y se da crédito a cualquier medida que se tome contra los comunistas. Y bueno, y seguimos con lo de Arroyito. Yo creo que lo de Arroyito tiene un origen, y el origen es el abuso. Es el abuso de las fuerzas de tarea conjuntas en el norte de Paraguay, en esa zona que, hay que decir la verdad, Fernando Lugo va a ser la esperanza, pero Fernando Lugo tiene que cambiar.